niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Y un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. ¡Patria para todos! ¡Patria para el pobre! ¡Patria para el humillado! Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Muy buenos días, mi nombre es César Lucero y quiero darles la bienvenida a una emisión más de este su programa Y Sin Embargo Se Mueve, voz del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Hoy es domingo 29 de agosto de 2010, son las 9 de la mañana con 9 minutos y transmitimos desde el 95.5 de frecuencia modulada para Hermosillo Capital y en internet para todos los rincones del mundo. Le doy la más cordial de las bienvenidas a mi estimada compañera Rosy Rodríguez. Muy buenos días, amigos, amigas, César, buenos días a todo el equipo de Sin Embargo, que hoy está aquí en la cabina. Mi nombre es Rosa María Rodríguez. Mandamos un saludo y un abrazo a todos y todas quienes nos escuchan en su casita, acompañado de un rico café, porque hoy está nublado, un domingo muy agradable, o en sus automóviles o en la red a través del www.radiobemba.org. Un afectuoso saludo de quienes realizamos este programa que pertenece al Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Eric, buenos días. Muy buenos días, Rosy, muy buenos días, César, y muy buenos días a todos los que nos hacen el favor de sintonizarnos el día de hoy, un domingo nublado, bastante a gusto el día de hoy, que amenaza lluvia, ojalá. Bueno, ojalá que no se caiga la ciudad con la lluvia. Y bueno, queremos agradecerles a todos los que nos hacen el favor de contactarnos a través del www.radiobemba.org o a través del aire en el XHCD 95.5 LFM. Le recordamos que los teléfonos aquí en cabina, si quieren comunicarse, los invitamos a que nos envíen sus saludos, sugerencias, comentarios, saludos. Ya dije otra vez saludos. El teléfono es 215-9005. El 215-9015 no funciona, es el 215-9005. Bien, este domingo, como todos los domingos que se transmite Y Sin Embargo Se Mueve, tenemos un programa pues informativo y de reflexión. Tenemos diversos temas que vamos a estar tratando aquí en esta cabina. Y para empezar, uno de ellos es, si ustedes recordarán, desde el pasado lunes 16 de agosto, la Suprema Corte validó el derecho que tienen los matrimonios gay a adoptar menores en el Distrito Federal. Previo a esta importante decisión, la alta jerarquía católica, en particular el mal amado cardenal Juan Sandoval Íñiguez, desató una serie de ataques contra esa iniciativa, llegando a declarar que los ministros de la Corte, habían sido maiciados para aprobar el derecho de casarse y el derecho de adopción de las parejas gay. También declararon que las decisiones de la Corte eran más perjudiciales que el narcotráfico. Íñiguez ha llegado a la ofensa burda, ya que en entrevista preguntó a los presentes quién en su sano juicio va a permitir que se entreguen en adopción niños a parejas de lesbianas y maricones. Bueno, pues en medio de esa intromisión de la Iglesia en las decisiones del Estado, hablaremos de la satanización que la jerarquía católica, en voz de sus dirigentes, ha hecho pública sobre el tema de matrimonios entre personas del mismo sexo y el derecho que tienen a la adopción de menores. Para ellos nos enlazaremos hasta la ciudad de Zacatecas, donde se encuentra actualmente la teóloga Judith Vázquez, activista de los derechos lésbico-gay e integrante de la red social Sociedad Unida por el Derecho al Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo. Judith se encuentra como participante en el Encuentro Feminista Nacional que se lleva a cabo el día de hoy, domingo 29 de agosto, en Zacatecas. Ella radica en la Ciudad de México y vamos a estar contactándola en breve. Así es, otro de los temas que para este domingo traemos con ustedes tiene que ver con la pasada asamblea del 25 de julio en el Zócalo Capitalino, donde nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador nos dio a conocer el nuevo proyecto alternativo de nación en una amplia convocatoria que hizo al pueblo para unir voluntades y esfuerzos colectivos en un proceso constituyente para crear la organización ciudadana que defienda los derechos de todos y todas, las nuevas instituciones públicas que se hagan de México, pero que se hagan viendo hacia una nación democrática, incluyente y soberana. Él dijo, es la hora de actuar, de organizarse, desde abajo y desde la izquierda, de luchar pacíficamente. Aspiramos a sumar esa mayoría que quiere un cambio porque defendemos una razón fundada en el amor a la igualdad y en el aprecio a la diversidad. Hoy vamos a tener en el tema con ustedes el nuevo proyecto alternativo de nación, que por cierto va a ser sometido a consulta en todo el país para irse enriqueciendo, y para ello nos acompaña aquí en cabina, dentro del espacio de las Casas del Movimiento, Gabriel Palomera, integrante de la Casa del Movimiento aquí en Hermosillo, con quien vamos a revisar en partes el proyecto alternativo de nación, y también nos vamos a enlazar con un intelectual de muy alto nivel, en lo particular alguien que yo admiro mucho porque es de formación sociólogo, doctor en ciencias sociales, es Armando Bartra, que desde la Ciudad de México nos compartirá sus reflexiones acerca del proyecto alternativo, ya que fue quien lo presentó en la asamblea del 25 de julio. Así es, Rosy, y pues otro tema que ha estado dominando los espacios noticiosos, pues ha sido esta pues decisión del estado de Guanajuato de criminalizar a las mujeres que sufren abortos espontáneos, y no solamente abortos espontáneos, sino cualquier tipo de aborto. Actualmente se encuentran, creo que 6 mujeres purgando penas en la cárcel, penas bastante altas por haber pues perdido el producto, los niños, ¿no?, que llevan en su vientre sin su voluntad, en contra de su voluntad. Bueno, digo, fue un aborto espontáneo, y bueno, este hecho ha suscitado la condena de muchos sectores de la sociedad mexicana e internacional también. Guanajuato se ha convertido pues en un ejemplo de lo que no se debe hacer en cuanto a derechos de las mujeres. Y bueno, para hablar sobre este tema pues tan vergonzoso pues para la vida democrática de nuestro país, hemos invitado a Ismene Figueroa López. Ella es abogada y nos va a dar un contexto general sobre la situación que enfrentan los derechos de las mujeres en nuestro país. Y al mismo tiempo, bueno, después de hablar con Ismene, vamos a enlazarnos hasta la ciudad de Guanajuato con Verónica Cruz, que es directora de Las Libres, asociación civil. Y bueno, ella, Verónica Cruz, le ha dado un puntual seguimiento a estos casos de las mujeres condenadas pues a purgar cerca de 30 años de prisión por haber pues sufrido un aborto espontáneo y ser acusadas del delito de homicidio en relación de parentesco, que es un tipo penal bastante extraño, ¿no? Aquí, al menos en Sonora, no existe, en muchas entidades del país no existe, y es pues una legislación pues para precisamente castigar a las mujeres hasta que deciden. Hasta de eso se tomaron el tiempo, ¿no?, de torcer la ley para poder aplicar este tipo de pena. Así es, ¿no? Y sin embargo los delincuentes, los narcotraficantes, pues están en la libertad, ¿no? Es una ironía que este país se persiga más a las mujeres que al crimen organizado. Pues bien, vamos a hablar sobre este tema. Bueno, y para quitarnos ese mal sabor de lo que está pasando en Guanajuato y pensar que quieren guanajuatizar a México, qué barbaridad. Vamos a escuchar un grupo musical que se llama Osomatli. Osomatli es un grupo formado en 1996, basado en Los Ángeles, California. Ellos son conocidos tanto por su activismo político, por su diversidad de estilos musicales, que incluyen el rock en español, el hip hop, la salsa e incluso la cumbia. Rosy tiene algo más sobre el grupo Somatli. Pues el nombre proviene de náhuatl y se refiere al símbolo astrológico del mono que está dentro de lo que es el calendario azteca, así como al dios de la danza y del fuego. O sea que por su origen yo creo que a todos nos va a dar ganas de ponernos a bailar, aunque sea como mono. Así es, Rosy, pues vamos a escuchar la cumbia de los muertos y regresamos para dar inicio ya formal a nuestro programa de hoy, el programa número 160 y Sin Embargo Se Mueve. Hostility felt between you and me stops. Opportunity given to spread unity. Tuna be rhythmically, writing sadness clear. Breaking through your pictures, create this atmosphere. People pack and cheer simply cause these songs show death. Giving shouts to these victims of wrongful death. Now, soon as we're rid of society, small terrors. But sooner these teenagers don't have to be pallbearers and carry their vows nearer to graves. More mature, the cure. More mature by keeping your hearts pure. Parando aquí el bailongo porque estábamos muy contentos con la música que nos pusieron hoy, regresamos con ustedes. Gracias a Diana Munguía que nos hizo una elección musical, una propuesta muy muy buena. Queremos recordarle que este programa está hecho por ciudadanos y ciudadanas que pertenecemos al Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Somos, al igual que usted, amigo, amiga, ciudadanos que no nos gusta cómo está nuestro país y nos queremos organizar o nos estamos organizando ya para mejorar el rumbo de México. Recordamos también a nuestro auditorio que, y sin embargo se mueve, forma parte de la barra de programas independientes de esta radio comunitaria. Así que las opiniones y comentarios externados durante este espacio son responsabilidad única y exclusiva de quienes participamos en su elaboración. También les recordamos que, bueno, el número para que se comuniquen, queremos que nos hablen, manden sus saludos, comentarios, sugerencias, es el 215-9005, 215-9005. Háblenos, mándenos un saludo, alguna pregunta quizás para los invitados que tendremos aquí en cabina. Queremos escuchar sobre ustedes y, bueno, repórtense. César. Queremos recordarles que ya está disponible el octavo número de Regeneración correspondiente a agosto. Si se dan cuenta, cada mes se ha ido emitiendo una edición de este periódico del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular que se llama Regeneración. Este último trae un tema muy importante que es el referente al proyecto alternativo de nación lanzado el pasado 25 de agosto y que pues va a ser tema de que vamos a tratar durante este programa. Por cierto, quiero avisarles que ya está aquí nuestro compañero Gabriel de la Casa del Movimiento de Hermosillo y que va a ser entrevistado por el staff de aquí de este Y Sin Embargo Se Mueve. Quiero recordarles a todos nuestros radioescuchas que el octavo número del periódico Regeneración está disponible en Boulevard Ignacio Soto, número 152, local 20, allá en la colonia Loma Linda. Y el teléfono de esta Casa del Movimiento es el 215-3369, donde se pueden comunicar todas aquellas personas que estén interesadas en la distribución, o simplemente si usted quiere estar actualizado con su número de regeneración, hable a este número 215-3369 y se lo haremos llegar con prontitud. No me quedé en las islas Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Y bueno, ya que hablamos acerca del periódico Regeneración, que lleva, bueno, como tema central el proyecto alternativo de Nación, pues vamos a platicar con Gabriel. Gabriel es compañero de nosotros ahí en la Casa del Movimiento de aquí de Hermosillo. Muy buenos días, Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muchas gracias. Buen día, Radio Escuchas. Buen día, compañeros. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, Gabriel, antes de entrar ya de lleno al tema del que nos trae el día de hoy, que es el proyecto alternativo de Nación, ¿tú cómo llegas, cómo te integras a la Casa del Movimiento aquí en Hermosillo? Pues mira, quisiera platicarte cómo inicio yo con este nuevo pensamiento, ¿no? Para mí, yo llego de Sinaloa en el 96, llego, a pesar de llegar de un pueblo, de un ejido de Sinaloa, de haber trabajado en la tierra de Cuchilla de Cachuanaome, Sinaloa. Uh-huh. Empiezo a desde muy pequeño a trabajar la tierra con mis abuelos, de piscar, de pepenar maíz. Pero y me vengo por necesidades acá a Sonora a estudiar. Uh-huh. A pesar de esto, de estas necesidades que pasé de joven, nunca tuve la idea de un cambio, de una mejora, ¿no? Para la gente pueblo, para todas las personas, ¿no? De México. Llego aquí a Hermosillo y me intereso por la propuesta de Andrés Manuel. Uh-huh. Empiezo a informarme, me caso con mi esposa, ¿no? De aquí de Sonora. Mujer, de aquí de Sonora. Y pues ahí ya en la familia nos vamos metiendo en lo que es, ¿no? La propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Hemos participado en sus eventos y asistido, ¿no?, a la mayoría de ellos, trabajando en la concientización también. Y hasta hace poco me integro a lo que es la Casa del Movimiento, ya un poquito definido a luchar más de cerca, ¿no?, y ayudarlos, ¿no?, como movimiento. Gabriel, ¿estuviste en México el pasado 25 de julio? Sí, ahí estuvimos en familia, de hecho. Precisamente ahí es donde el señor Armando Bartra es el orador que se designó para tratar lo que es el proyecto alternativo de Nación. ¿Qué te pareció el evento? Me pareció muy bien, muy concurrido, hubo mucha gente. Fue muy emocionante escuchar, ¿no?, las palabras de nuestro presidente legítimo. Y, ¿ya habías estado allá? Y la participación. Ya había estado allá en una convención, 2006, también, ¿no?, que nos pasó, se nos hizo muy muy muy buena la participación del pueblo, ¿no? A muchos que no nos toca asistir creemos o los cuentos de que es poca la gente que asiste. Pero ya que estás allá, uy, te das cuenta de lo que es la verdad, de que el Zócalo sí se llena. De que la gente está muy entrada, si quiere el cambio, y está luchando, ¿no?, por la unión que nos llevará a lograrlo, ¿no? No, pues excelente, Gabriel. Bueno, y ahora pues hablando, entrando de lleno al tema que nos trae el día de hoy, pues queremos que nos platiques un poquito sobre pues el proyecto alternativo de Nación. ¿Qué es lo que te llama la atención pues de esas propuestas? Uh-huh. Sí, quizás no examinar todo, ¿no?, pero quizás los puntos que más te parecen relevantes. Claro que sí. Como comentaba Rosy, desde el 25 de julio finaliza la etapa de resistencia, inicia la etapa de consolidación, ¿no? Uh-huh. El proyecto alternativo de Nación es una propuesta que consta de 10 puntos para el Renacimiento de México, que se lanzó a consulta y será punto de partida para que sea enriquecido con las experiencias, ideas y demandas de todos los sectores en un debate nacional sobre el México que soñamos y queremos. Fue elaborado por un grupo de intelectuales y especialistas comprometidos con el cambio democrático y con el movimiento en que encabeza nuestro presidente legítimo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Por hacer mención de alguno de los integrantes que elaboraron esta propuesta, tenemos a Elenita Poniatowska, a Jesús Rodríguez, Lorenzo Meyer, Julio Ramírez de la O, Octavio Romero Oropesa, Julio Scherer Ibarra, Luis Linares Zapata, José María Pérez Gay, entre otros. Gabriel, este proyecto alternativo de nación, bueno, sale a la, lo dan a conocer a la sociedad, pero tenemos entendido que va a ser nutrido con las opiniones de la gente. Claro que sí. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Cómo va a ser el proceso para llegar hasta la edición definitiva? Tenemos la información de que en diciembre del 2010 hasta diciembre del 2010 se recogerán las aportaciones y en marzo del 2011 se tiene contemplado presentar el resultado, ¿no?, de lo que es esta consulta nacional. Es decir, es el primer esbozo del proyecto alternativo, se tocan los puntos medulares y de ahí se va a ir nutriendo con la opinión de la gente. Claro que sí, siguiendo, ¿no?, con el mensaje que siempre nos han dado, que el pueblo es solamente es el que puede salvar, ¿no?, al pueblo. Entonces las experiencias de nosotros, el pueblo, son necesarias, ¿no?, para tener un mejor proyecto alternativo de nación. Danos una visión general de lo que implica el proyecto alternativo de nación. ¿Cuáles son los puntos medulares que toca este proyecto? Claro que sí, son 10 puntos. Sí. Cualquiera que lo escuchara, bueno, 10 puntos, ¿cómo vamos a cambiar el México con 10 puntos? Pero están muy bien desglosados. El que me llamó a mí la atención es el primer punto, que es de las conciencias, revolución de las conciencias y un pensamiento crítico, porque aquí nos toca el tema de lo que es los valores, la recuperación de los valores desde el yugo familiar más que del comercial, ¿no?, que últimamente se ha manejado mucho y que tiene un poquito ahí enredada la gente, ya no se acuerda cuáles son los que nos inculcaron y cuáles nos ayudan al crecimiento humano y cuáles son los que ayudan al crecimiento económico. Si te parece, vamos a un corte de la media hora y regresamos para desglosar un poquito más este primer punto del proyecto alternativo de Nación. Claro, regresamos. Que sí, gracias. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bimba FM 95.5. Bien, continuamos con nuestro compañero Gabriel. Estamos tratando el tema de el proyecto alternativo de nación que se dio a conocer el 25 de julio pasado, que va a estar sometido al escrutinio de la gente y va a estar fortaleciéndose con la participación de los ciudadanos. El punto número uno te llamó mucho la atención porque dices que es el de la revolución de las conciencias. Así es. El punto número dos, Gabriel, ¿de qué trata? El Estado al servicio del pueblo y la nación. Este punto nos habla de que se debe recuperar democráticamente el Estado a través de la participación activa y del voto. Me llama mucho la atención este punto porque habla de que se debe recuperar la soberanía popular. A muchos nos toca renegar, quejarnos de los manejos del Estado. y no recordamos que el pueblo es que delega el poder a nuestros gobernantes, y el pueblo es a la vez el titular de ese poder. Claro, claro. Hay un punto muy importante que precisamente trata de lo que Radio Bemba como organización ejerce, en la democratización de los medios, y ese creo es el punto número tres que marca el proyecto. Así es, aquí lo tenemos también. Pues habla de la manipulación de los medios de comunicación, que es una fuente de obstáculos para instaurar la democracia del país. Sí. Habla también de impulsar y garantizar el funcionamiento, y ahora que lo mencionan, ¿no?, de Radio Bemba, el funcionamiento de medios comunitarios como radios y televisiones locales y regionales, que también considero muy importante, ¿no? Sí, me imagino que obviamente se trata ahí de la terrible, enorme y deformativa influencia de los grupos como TV Azteca, como Televisa, ¿no? Sí. Que se han encargado de manipular y de malformar a la sociedad mexicana. Nos dicen lo que queremos, lo que quieren que sepamos, pero ahí se ocultan muchas cosas, ¿no? Así importantes es. Para todo México. El punto número 4, Gabriel. La nueva política y combate a la corrupción. Es este punto. Nos dice que se busca una ética republicana que genere a la nación, moralice la política y promueva una corriente crítica de pensamiento, en donde haya servidores públicos con vocación de servicio, no más salarios excesivos y derroche de la alta burocracia. Se proponen servidores públicos con vocación de servicio y percepciones modestas pero decorosas. Volver a lo que decía el presidente Juárez. Así es. Vivir en la honorable medianía, ¿no? Así es, aquí también se toma el punto de disminuir 50% los salarios de los servidores públicos de mandos medios y superiores. Que es una de las principales demandas de esta sociedad, ¿no? No puede ser que todo lo que es el espectro político tenga salarios estratosféricos y la mayor parte del pueblo esté en la pobreza. Sí, se ha hablado de una reducción, ¿no?, a los salarios, pero no se ha tocado los salarios de los políticos de mandos medios y superiores, nada más los de abajito, son a los que se le ha estado descontando, ¿no? Oye, César, sí. Fíjate que hay que recordarle a la gente que cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno del Distrito Federal, él sí ha sido el único gobernante que en cuanto llegó cumplió con reducir los salarios de todo su cuerpo de apoyo, todos los funcionarios en turno, y que cambió los vehículos por vehículos austeros. O sea, realmente él fue el único que cuando llega a cargo se limita a una política de austeridad republicana. Austeridad republicana, precisamente de lo que está hablando Rossi. También ligado a este punto va el siguiente punto de este proyecto alternativo, que es crear una nueva economía. Así es, el punto número 5 de esta propuesta. Nos habla de que la crisis económica mundial revela el fracaso del modelo neoliberal, que ha sido capaz de brindar bienestar a los pueblos, por la imposición política económica por parte de los organismos financieros, ¿no? Como ya sabemos, se busca una economía productiva y no especulativa, en donde haya industrias, consumos de mercado, crecimiento, distribución equitativa de la riqueza y bienestar creciente, ¿no? Muy importante. Sí, definitivamente, algo muy importante. Quiero recordarle a nuestros radioescuchas que estamos platicando con Gabriel, es el miembro de la Casa del Movimiento, y nos estamos platicando sobre el proyecto alternativo de Nación. El teléfono en el estudio para que nos llame es el 215-9005. Llámenos, déjenos sus opiniones de lo que estamos platicando al respecto. El neoliberalismo nos ha llevado a la pobreza y al fracaso de este régimen que está así impuesto es. Desde allá a las épocas de Salinas de Gortari. Pero se ha creado una red de empresas que monopolizan, que acaparan lo que es el desarrollo económico del país. Este es un punto que trata también el proyecto alternativo de Nación, el relativo a combatir los monopolios. Sí, el monopolio, ¿no?, que nos tiene a todos, nos tiene con las quincenas temblando prácticamente, no nos deja nada. Los precios abusivos son anticonstitucionales, dice, ¿no?, el punto número 6. Sí. En este país se paga más que en naciones ricas por bienes y servicios con pésimas condiciones de calidad. A pesar de estar prohibido por el artículo 28 de la Constitución, los monopolios imponen ley en el mercado vinculados al poder político, encarecen los bienes y servicios. Estamos hablando, Gabriel, como por ejemplo de la telefonía, ¿no? Telefonía fija, telefonía celular, está acaparada en unas cuantas empresas. Lo que es el internet, lo que es el cemento, lo que es el, pues toda esta serie de productos que están acaparados, ¿no? Y que nosotros aquí en México pagamos tarifas y precios pues más allá de lo que marca el estándar internacional. Y claro, son servicios que son una necesidad para todos, ¿no? Ya no es, eso es lo grave, ya ¿no? No es el lujo de antes, ¿no? De años atrás. Eso es una necesidad. Me ha tocado platicar con gente que pues ya les llegan los recibitos, la hora de pagar, y dicen, ay, otra vez, y apenas voy saliendo, el mes pasado me acaban de cobrar, y realmente la diferencia con otros países es tremenda. Vienen unos datos en lo que es el libro, en lo que es aquí el periódico Regeneración, que sí nos hablan de muchas diferencias, ¿no? En cuanto a los precios. Bien, hay un punto que es esencial en esta situación. Pues nosotros, los ciudadanos de a pie, los que estamos amarrados al fisco, pagamos un 32% de impuestos. ¿Sí? Nos quitan sobre nuestro ingreso salarial un 32%. Sin embargo, hay un grupo de los oligarcas, la mafia en el poder, los que detentan el poder económico en México, que realmente no pagan impuestos. Y creo de eso se trata el punto número 7. Uh-huh. Abolir los privilegios fiscales. Así es. Pues nos habla de que en el 2009 se retrocedieron 10 años en los niveles de vida de la población, pero las grandes empresas, como lo dices, gozan de privilegios fiscales y casi no pagan impuestos. Aquí se propone que paguen más los que más tienen. La recaudación de impuestos en México es muy baja, no más del 11% del Producto Interno Bruto, y en otros países supera el 20%, mientras que los privilegios fiscales representan el 5% del Producto Interno Bruto. Ya es algo, ¿no? Se propone una reforma fiscal progresiva, así como suprimir los regímenes fiscales preferenciales, simplificar la legislación tributaria. Muy muy importante, ¿no? Para también los contadores batallamos tantito con eso, ¿no? Oigan, un punto que fue muy aplaudido en la plaza el 25 de julio fue cuando se aborda el tema de grabar los ingresos generados de las ventas de acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores, porque todos sabemos quiénes cotizan dentro de la Bolsa de Valores y cómo por estas ventas millonarias y además manejadas en dólar, no se retribuye ningún peso en impuesto, el que se recuperara pues para servicios o algún beneficio de los mexicanos. Y esa es una situación que se da en todos los países, Rosy, que todas las operaciones de las bolsas de valores generan su respectiva cuota fiscal, ¿verdad? Aquí en México, pues son unos privilegiados, por decirles lo más suavecito, y ellos no pagan impuestos. Domingo, sí. No, porque es domingo y estamos en horario familiar. Que genera mucha polémica cuando se lo haces llegar a gente que desconoce. Uh-huh. Se nos critican de que así somos es. Intransigentes, tercos, pero cuando le dices, bueno, ¿tú cuánto pagas de impuestos? No, pago un montón. Bueno, pues lo único que nosotros queremos es que en materia económica los grandes privilegiados de este país paguen lo que les toca pagar de impuestos, y entonces sorprenden cuando se les informa que estos grandes capitalistas no pagan impuestos. Y es doble negocio, ¿no? Atraen capital y aparte se ahorran, ¿no? Ahí la parte de los impuestos. Hay mucha gente también que no sabe esto de los impuestos, no sabe que está pagando impuestos al Estado, por ejemplo, y dice, no, pues a mí no me afecta en nada, ¿no? Pero pues sí hay que estar un poquito más enterado, ¿no? De que los pagos de tenencia, predial, también son pagos de impuestos, ¿no? Y ahí participamos. ¿Qué más trae este proyecto alternativo, Gabriel? Bueno, el punto número 8, los energéticos, palanca del desarrollo nacional. Dice, los gobiernos neoliberales han violado el mandato de nuestra Constitución que garantiza el aprovechamiento de los recursos naturales y las industrias estratégicas en beneficio de la sociedad. Se propone el fortalecimiento del sector energético mexicano con el fin de orientarlo al logro del desarrollo nacional, la equidad social y el bienestar general de la población. Muy bien. Oye, un punto fundamental para el desarrollo económico de México es el aprovechamiento de los energéticos. Así es. ¿Sí? Que ha estado totalmente desperdiciado. Ahora están hablando de que ya se va a importar petróleo. Es la sí, muy grave. Noticia, ¿no? Oye, y muy al grave. Respecto se anunció que en este proyecto alternativo de nación se proponga la comisión, la integración de la Comisión de la Verdad para investigar la corrupción de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Por cierto, en el último número de proceso, el de la semana pasada, porque hoy está saliendo el último, se trató específicamente de la corrupción en el sexenio de Fox y de lo que va de Felipe Calderón, tocando particularmente el referente a Pemex. Pero otro terreno que ha sido terriblemente castigado ha sido el campo. La gente, al verse acosada por la pobreza, por la enfermedad, pues se va a las ciudades o emigra a los Estados Unidos. Otro punto vulnerable que ahí está es esta matanza de 72 emigrantes. Pero bueno, nos centraremos en el campo y la soberanía alimentaria como punto número 9, uh-huh. Gabriel. ¿Qué dice ahí al respecto? Reanimar al campo y a la agricultura, revalorarla y reactivar el agro arruinado por las políticas neoliberales, pues eso, de eso depende la alimentación de todos y el empleo e ingreso de millones, la preservación del medio ambiente, de la cultura y la convivencia y seguridad interna. O sea, si no tenemos un campo bien desarrollado, pues ¿cuál es soberanía alimentaria? Claro, siempre así vamos es. A estar dependiendo de las importaciones y de gobiernos extranjeros. Así es, y en lo particular, pues yo provengo, ¿no?, del campo. A mí me ha tocado ver batallar a mis abuelos, batallar yo, ¿no?, como trabajador de campo, que lo fui en ese tiempo. Y también a mí me preocupa mucho regresar a mi ejido, ¿no?, al lugar de donde soy, y ver que ahorita las parcelas que antes las sembraba, ¿no?, el dueño de la parcela, el campesino, ahora es sembrada por los que la rentan. Hay muchos que están rentando las parcelas, la gente está dejando de sembrarlas, está dejando de trabajar la tierra. Eso es. Finalmente, Gabriel, el punto número 10 con el que concluimos esta entrevista. Bueno, el estado de bienestar y lucha contra la desigualdad. El bienestar de la población es el eje principal de todas las acciones de un gobierno comprometido con la transformación democrática de la sociedad. La libertad que gozamos solo puede ejercerse plenamente si tenemos resueltas ciertas necesidades elementales como alimentos, vestido, alimentación, habitación, seguridad y tranquilidad social. Definitivamente, ¿no? Si nosotros no, o el gobierno en general, no vuelve al estado de bienestar en el cual los mínimos requeridos sean cubiertos por la población, pues vamos a estar sometidos a este régimen que ahora está involucrado en la violencia, el narcotráfico y toda esta serie de cuestiones negativas para el pueblo de México. Sí. ¿Algo más que quieras agregar, Gabriel, al respecto de este proyecto? Claro que sí. Me da mucho gusto, ¿no?, que se nos esté considerando para las propuestas estas, ¿no?, de fortalecer el proyecto alternativo de nación. La gente de México, nosotros somos los principales afectados por los malos manejos que se han venido suscitando, ¿no?, de tiempos anteriores. Y me parece a mí, me da mucho gusto que nos consideren, ¿no? Somos los dueños de las preocupaciones, los dueños del mal vivir, del mal comer, y pues es muy bueno que se nos considere para esto. Por aquí nos preguntan el público que qué edad tienes, eres muy joven. Soy jovencito. ¿O eres tragaños? Soy jovencito, tengo 32 años. Ah, 32 años. Muy bien, ¿no? Pues la verdad, nos da mucho gusto haberte tenido aquí en esta cabina de Radio Bemba. Y y la verdad, qué bueno que estás involucrado y conoces ya, estás enterado de cuál es la situación real de México. Sí, sí, estamos enterados. Hay preocupación también porque se solucionen las cosas, por seguir adelante echándole ganas con el proyecto alternativo de nación, con el apoyo a la Casa del Movimiento. Y pues me da mucho gusto que me hayan invitado aquí a participar con ustedes, ¿no? Gracias, Gabriel. Bueno, pues como les repito nuevamente, el teléfono de la Casa del Movimiento es el 215-3369 y estamos ubicados en el Boulevard Ignacio Soto número 152 en el local 20. Ahí pueden ustedes obtener su número de regeneración. Finalizamos el espacio de la Casa del Movimiento, nos dice. No me quedé en las Islas Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos, para que todos vivan en ella. Hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Bien, pues regresamos a el espacio de Sin Embargo Se Mueve. Esta mañana, en verdad, con un gusto por tener el apoyo, la participación de un investigador de las ciencias sociales con tanto reconocimiento, pero sobre todo con tanto compromiso social. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Armando Bartra. Doctor, buenos días. Muy buenos días. Estamos tratando el tema del nuevo proyecto alternativo de Nación. Ahorita revisábamos los 10 puntos que de manera sintetizada se nos dio a conocer el pasado 25 de julio. Pero como sabemos que usted es parte de los intelectuales que participó en el diseño, en este primer diseño, quisiéramos que nos hablara un poquito acerca de cómo ha sido ese proceso de construcción y hacia dónde vamos. Bueno, pues en primer lugar agradezco la oportunidad de hablar con su auditorio, de comunicarme con la gente del noroeste, con la gente de Sonora, que es un pueblo combativo, un pueblo luchador, un pueblo indómito, y no de ayer, no de anteayer, sino desde toda la historia de la República y antes de la República. Pues el tema del programa es un tema importante porque le da contenido, le da plataforma a un proyecto que no inició con el anuncio de los 10 puntos ni con la difusión de la versión más extensa, que es la que ahora conocemos, sino que arranca, pues, de hecho, desde ese movimiento cívico que antes de la elección del 2006 ya empezaba a encontrar en Andrés Manuel López Obrador el portador de un proyecto diferente, de un modo diferente de hacer política, de un modo diferente de gobernar en ese momento en la Ciudad de México. Quiero decir, pues, que el programa tiene historia. Ya en ese tiempo el movimiento que apoyaba Andrés Manuel y el propio Andrés Manuel y quienes lo acompañaban elaboraron una propuesta, un proyecto de gobierno, un programa para el nuevo gobierno que debiera haber sido el que se hubiera impulsado desde el Ejecutivo Federal en caso de que la elección de 2006 hubiera sido una elección justa, una elección correcta, una elección sin fraude, sin manipulación. Después del fraude y de la reacción extraordinaria de todo el pueblo de este país, que se sintió defraudado en el sentido de movilizarse, en el sentido de mantenerse organizado, pues ha seguido habiendo una elaboración programática en el sentido de lo que hoy se presenta. Tiene contenidos nuevos, tiene ideas nuevas, pero finalmente es una prolongación de este planteo, de esta plataforma, de este programa de gobierno que, insisto, desde 2004, 2005 sobre todo, se había ya empezado a elaborar o se había ya empezado a difundir. ¿Qué novedades hay? Bueno, el problema es que en el tiempo transcurrido desde que este movimiento cívico que encabeza Andrés Manuel López Obrador está en las calles, la situación no ha dejado de empeorar. El deterioro no únicamente de la economía, sino también del tejido social, de las instituciones políticas, el deterioro del Estado mexicano y de sus estructuras, el irrespeto a la ley, la desmoralización, han seguido profundizándose hacia extremos realmente insospechados todavía hace algunos años. Y por ende el programa también tiene que enfrentarlos con radicalidad. En ese sentido, y para decirlo en palabras muy, muy simples, creo que hoy el programa tiene que señalar el rumbo de una mudanza, de una rectificación, de un cambio de vía mucho más drástico, mucho más fuerte, mucho más decidido. Si hace 6 años, 7 años, toda todavía se podía pensar en que con algunos ajustes, con la instauración finalmente de una democracia efectiva, con la revitalización de las instituciones públicas y con un nuevo empuje a la economía, podríamos salir del marasmo. Creo que hoy hay que empezar a pensar en decisiones más severas en el mismo sentido, pero la reactivación de una economía que ya va para 30 años que casi no crece y que decreció pues 7.5% el año pasado, que la restauración de una institucionalidad en la que cada vez creen menos los ciudadanos, que la restauración de la confianza en el futuro de un pueblo que sigue migrando a Estados Unidos a pesar de la crisis económica, requiere, repito, un viraje todavía más decidido que el que se planteaba para la elección del 2006. Doctor Armando Bartra, el día 25 nos decían, el México que queremos debe ser construido con la aportación de todos los individuos. ¿Cómo vamos a hacer para que este proyecto se pueda enriquecer por el mayor número de mexicanos posibles? Claro, lo primero es decir, esto es un borrador, por decirlo de alguna manera, es una primera versión. No pretendemos, quienes hemos colaborado a redactar algunos de los puntos, que esta sea la versión definitiva y acabada. Esta discusión, y esta discusión de todos ustedes, y puede ser debatido de muchas maneras. Una de las modalidades va a ser una presentación del programa Estado por Estado. En todos los estados de la República y en el Distrito Federal se van a hacer presentaciones públicas, y en estas presentaciones aquellos que quieran opinar, que quieran formular sus puntos de vista, que quieran presentar argumentos o que quieran incluso presentar documentos o propuestas escritas o verbales, podrán hacerlo. Naturalmente, una reunión por Estado no es suficiente para escuchar realmente a la ciudadanía. Entonces habrá que impulsar no únicamente reuniones estatales, ya están programadas 30 y tantas, incluyendo las del Distrito Federal, sino también reuniones, por ejemplo, de carácter sectorial. Hay intereses especiales, hay intereses de sectores que tienen sus propios problemas, los campesinos, los asalariados, las mujeres, los jóvenes estudiantes, los indígenas. Entonces hay la posibilidad, y no solo esto, sino que se va a impulsar, de que por sectores, por gremios, se debatieran todo el programa, pero en particular los temas que afectan a las condiciones de vida y al futuro de los diferentes gremios. Hay un apartado en el programa sobre cuestiones del campo y de los campesinos. Sí. Bueno, sería muy importante, y creo que se está empezando a avanzar en esa dirección, que las organizaciones campesinas, y me refiero a las de carácter nacional, estatal, local, pequeñas y grandes, se involucraran en eso y plantearan desde su experiencia cotidiana cuáles son las cosas que hay que cambiar en este país para que todos podamos volver a tener alguna confianza en el futuro. Igual diría yo de los asalariados, la gente que está en sindicatos o que no está en sindicatos, pero que su vida depende de un salario, de un contrato laboral, y que sin duda está viviendo una situación muy difícil en el país también, que debatiera esto. Lo mismo los estudiantes, lo mismo las mujeres, lo mismo los empresarios pequeños, medianos, que no es la suya. Sería una discusión de carácter sectorial. Pero hay también expertos, hay también gente que es conocedora de una determinada área de la política pública, economistas muy solventes, hay ingenieros conocedores de la situación de la energía, del petróleo, de las posibilidades de las hidroeléctricas y de los daños, hay expertos en cuestiones agrícolas, ingenieros agrónomos, hay pues conocedores de temas que están interesados en hacer su aportación en la definición de un nuevo proyecto de país. Don Armando, los expertos serán convocados también, de hecho lo están siendo ya, hubo una presentación de Andrés Manuel López Obrador en la Facultad de Economía de la UNAM, en donde los economistas ahí presentes mostraron no solo su disposición, sino ya sus aportaciones a la parte económica del programa. En este rubro tenemos gente muy brillante que desafortunadamente poco se le toma en cuenta, y que para hacer efectivas sus propuestas pues tienen que entrar a concursos como el que mediáticamente ahora se anuncia, de que entre 70,000 gentes que tienen talento, que tienen conocimiento, tienen que jugar así como que a la ruleta para ver a quién toca, ¿no? Qué bueno que en el proyecto alternativo nosotros sí estamos considerando todo ese capital humano, toda esa capacidad de la gente que por años ha estudiado y se ha esforzado en ayudarnos con sus aportes de investigación, y que en verdad en este país poca participación se les da. Y yo diría no únicamente aquellos que han estudiado, han trabajado un tema, son expertos, son conocedores, investigadores, académicos. Estos sin duda tienen un lugar, no solo lo anuncio ahora hacia el futuro, lo han tenido, hay un diálogo constante, hay un diálogo permanente de todos quienes estamos en este muy amplio movimiento con aquellos que se acercan con ideas, con propuestas, con temas de debate. Pero yo quisiera extender esto, yo creo que no hay un ciudadano, una ciudadana, que no hay un mexicano de a pie, común y corriente, con o sin estudios, con una condición muy modesta de vida o si, quizás de la clase media, que no tenga ideas, que no conozca problemas y que no tenga propuestas de cómo se podrían hechos enfrentar. No tiene que ser cómo resolver el problema de las finanzas del país o cómo resolver el problema del crecimiento económico de toda la nación. Puede ser algo tan simple como cómo ordenar la seguridad en un barrio, en una colonia, cómo mejorar las opciones de los niños y de los jóvenes, cómo meter orden en la venta en vía pública o en los mercados, cómo fomentar la producción agrícola de productos agrícolas saludables y no contaminados, cómo la gente tiene soluciones, la gente tiene problemas y tiene soluciones, y lo que está buscando es un lugar donde canalizarlas. Bueno, ahora hay donde canalizar estas ideas, y esperamos que pronto haya también donde canalizar las acciones para transformar en realidad estas ideas. Así es, pues el que padece los problemas diariamente tiene mucho que aportar, y estamos seguros que lo vamos a conseguir, porque ellos mismos nos pueden aportar las soluciones y de ahí generar la política pública. Don Armando, un último comentario con relación a este llamado que se hace a la gente a participar. Sí, bueno, nosotros estamos tratando de impulsar espacios para que esta participación sea ordenada. Le decía yo que están convocados, y lo están en el noroeste, en Sonora, en Sinaloa, están convocadas presentaciones del programa, pero estas son iniciativas que, digamos, se pueden tomar desde el centro. Las iniciativas desde el centro están bien, qué bueno que acá en el DF, donde yo estoy, pues se lancen consignas, porque aquí está Andrés Manuel cuando no anda en gira, y aquí está de algún modo la responsabilidad de darle coordinación a nivel nacional. Pero no vamos a lograr nada si esperamos iniciativas del centro o iniciativas de los comités nada más, o de las coordinaciones estatales de los comités. Yo diría que todos los ciudadanos no necesitan ser miembros del movimiento, ni mucho menos estar o no credencializados, ni siquiera ser gente demasiado afín al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, simplemente ciudadanos conscientes que tengan ideas, que quieran expresarlas, que quieran dialogar con sus compañeros, que quieran participar en un debate ciudadano que es necesario en este país. Pueden desarrollarse ese tipo de iniciativas. Yo espero que los comités en los diferentes municipios, los comités en las diferentes regiones, puedan canalizar estas iniciativas. Pero repito, no es asunto de los que están en el movimiento, de los que se sienten parte del movimiento, sino de todos aquellos ciudadanos que tienen algo que decir, incluso, y lo digo con honestidad, que tienen algo que criticar, algo que no les gusta o que no les parece el movimiento, algo que sienten que falta, algo que sienten que no se dice con suficiente énfasis, algo que han oído que se plantea en el movimiento y con lo que no están de acuerdo. No queremos que se sumen solo los que están de acuerdo en todo para decir que sí, sino que queremos que se sumen aquellos que tienen ideas, incluyendo ideas discrepantes, para confrontarlas, para debatirlas, para enriquecerla. Entonces yo llamaría la iniciativa ciudadana, que para muchas cosas la tenemos. Ahora tenemos que tomar la iniciativa también en el cambio, en el gran cambio del país, porque si no la tomamos nosotros, no la va a tomar nadie. Seguramente que vamos a tener muy buena respuesta de la ciudadanía, porque el México que queremos tenemos que construirlo entre todos. Señor Armando Bartra, muchísimas gracias por el enlace. Nos ha dado un gusto especial que este domingo nos ayudara con la aportación en el sentido de qué México queremos y que este proyecto, nuevo proyecto alternativo de nación, lo que va a representarnos. Muchísimas gracias, y esperamos tener un siguiente enlace conforme avance el enriquecimiento del propio proyecto. Con muchísimo gusto, y podemos en algún momento hablar de temas más puntuales. Yo les sugeriría, si me permiten la propuesta, que se organizaron debates puntualitos, así sobre cuestiones específicas, qué está pasando con la agricultura allá del noroeste, que es un emporio, qué está pasando con los ejidos y los ejidatarios, de verdad están cultivando su tierra, o nomás la tienen rentada los que tienen dinero, qué está pasando con la migración, qué está pasando con los que se tienen que ir a Estados Unidos, sobre temas más puntuales, más regionales, más sectoriales, porque es ahí donde la gente se siente más identificada. Yo colaboraré con ustedes cuantas veces sea necesario, y pues un aplauso por el esfuerzo que están haciendo allá en el noroeste. Pues muchísimas gracias, ¿eh? A ustedes. Hasta luego. Bien, después de haber tenido esta entrevista con el señor Bartra, vamos rápidamente al corte de la primera hora y regresamos. XHCB FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Cabina 215-9005, llámenos, para nosotros todas sus aportaciones son muy muy importantes. Por cierto, tenemos un saludo de Ana Lilia, ella es de la Nueva República, nos están transmitiendo en estos momentos en vivo. Si desean escucharnos, ellos están basados ahí en la Ciudad de México, la dirección es radio.lanr, son las siglas de la Nueva República, radio.lanr.org. Y Ana Lilia, pues un abrazo muy afectuoso. Ella también nos comenta que nos están retransmitiendo los días martes de 9 a 11 de la mañana, tiempo del Centro de México, que son 7 de la mañana a 11 de la mañana, tiempo del Estado de Sonora. Pues muchas gracias, Ana Lilia, y un saludo muy afectuoso para los compañeros de la Nueva República. Bien, continuamos con música. No sé. Sí, nada más para recordarle a nuestro público que esta primera hora de programa lo hemos dedicado al análisis de lo que es el nuevo proyecto alternativo de nación, revisando los 10 puntos de manera muy sintetizada, y bueno, con un excelente enlace de don Armando Bartra, que nos explicó cómo fue el proceso de elaboración del primer proyecto y de este actualizado. Vámonos a música, ¿no? Sí, tenemos Osomazitli aquí directamente. Osomazitli, directamente de Los Ángeles, California, con una canción que se llama Aquí nos vamos. No será. Aquí no será. Malvinas, hasta la misión. será más educación. Aquí nacerá tan solo un día la americana entera. No permitirá otra intervención en El Salvador. Regresamos a su programa y sin embargo se mueve. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda hora de programa. Les recordamos los teléfonos aquí en el estudio, en la casa de Brad Will, 215-9005, 215-9005. Háblanos, mándenos saludos, comentarios, sugerencias, críticas y demás. Y pues ya tenemos el día de hoy, bueno, no entramos directamente con el mensaje de Andrés Manuel, porque nuestra invitada de hoy tiene que agarrar un avión inmediatamente. Así que vamos a darle paso ipso facto a nuestra compañera Ismene Figueroa, abogada, defensora de los derechos de las mujeres. Muy buenos días, Ismene. Muchas gracias por el espacio, muy buenos días. Pues bien, Ismene, nos da gusto tenerte aquí y bueno, queremos que nos des brevemente un contexto general de qué ha sucedido estos últimos pues años en relación con los derechos de las mujeres, la interrupción legal del embarazo y la criminalización de que han sido objeto. Pues hemos tenido un panorama bastante desolador para los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, y desafortunadamente Sonora inauguró esta ola de reformas que penalizan y criminalizan el derecho a decidir de las mujeres. Si recordamos, fue en octubre, el 21 de octubre del año pasado, cuando los legisladores votaron sin consulta, sin violando todos los procedimientos que como legislación local tienen para promover alguna iniciativa, lo hicieron en menos de 24 horas en Sonora, y así fue el modelo que también se siguió en otros estados, imponiendo Sonora, los legisladores de aquí, ese ejemplo, que era pues la nula consulta, nulo debate, nula también fundamentación en derechos científicos. Estaban más bien con cuestiones morales, religiosas, y unas argumentos pseudocientíficos que ya estaban por demás rebatidos, ¿no? ¿En cuántos estados se ha aprobado esta reforma a las constituciones estatales? Alrededor de 18, 19 estados, si mal no recuerdo. Chiapas creo que fue el último estado en donde se aprobó estas reformas, que, por si la gente no sabe exactamente qué dicen, es que se protege la vida desde el momento de la fecundación o concepción hasta la muerte natural, y en algunos se le agrega que se reputa como nacido el producto de la fecundación o concepción, se le reputa como nacido para todos los efectos legales, es decir, se le considera ya una persona. Uno de los argumentos muy socorridos de parte de las personas y las organizaciones que están impulsando este tipo de reformas es de que, bueno, al haberse aprobado estas reformas en más de la mitad de los estados del país, podría darse una reforma a la Constitución para lo mismo, ¿no? Proteger el derecho de la vida desde la concepción. ¿Cómo se encuentra? ¿Hay motivos para preocuparnos al respecto? Pues hay varias posturas al respecto, ¿no? Hay quienes pensamos que no debiera estar esa posibilidad porque hay un principio que es de no regresión de los derechos humanos ya logrados, y el artículo 4 constitucional establece el derecho a decidir de todas las personas sobre el número y espaciamiento de los hijos de manera libre e informada. Ese derecho ya está y no debiera quitarse por una nueva reforma. Entonces esos son los que algunos pensamos. Hay otras personas que también pues piensan que con mayorías sin racionalidad, sin respeto a los principios del Estado laico y todas las cuestiones que rigen a nuestra república, pues se puede hacer, ¿no? Lo que implicaría pues todo un desconocimiento de los derechos humanos, que no solamente están reconocidos en nuestra Constitución, que muchas veces nuestros dirigentes, las autoridades, no se preocupan tanto por lo que pensamos al interior de la República, de los mexicanos y las mexicanas que habitamos aquí. Pero les interesa, sí les importa lo que pueda decir la opinión pública a nivel internacional, y México por lo menos estamos respaldados en eso, de que hay tratados internacionales que se protegen y hay un compromiso que debe cumplir con todos los países que han firmado estos derechos humanos, ¿no? En tratados internacionales. Y esto nació, habría que señalarlo, porque cuando se llevó a cabo la acción de inconstitucionalidad contra la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal, uno de los magistrados mencionó que el derecho a la vida no estaba expresamente reconocido en la Constitución. Por eso agarraron ese argumento para decir, pues como no está reconocido en la Constitución, entonces lo vamos a poner en nuestras constituciones locales, pero no lo vamos a poner así como nada más derecho a la vida, sino en realidad utilizando un falso discurso para impedir el derecho a decidir de las mujeres, porque si dijeran nada más se protege el derecho a la vida de todas las personas, no habría ningún problema, pero no es eso el interés principal que querían dejar claro, sino más bien el derecho a que las mujeres no tienen, no pueden decidir sobre su cuerpo, sobre si seguir o no con un embarazo, que no lo pusieron así, lo matizan y hablan de un derecho a la vida sobre un óvulo fecundado, como si el óvulo fecundado se diera en el espacio, ¿no? Cuando evidentemente se necesita el cuerpo de la mujer para que se desarrolle. Entonces, y su voluntad, ¿no? Exactamente, y su voluntad, y eso es lo preocupante, ¿no? Pues que las mujeres no nos conciben como seres humanos pensantes, como seres humanos que razonamos, que tenemos, es que podemos decidir en nuestra situación personal qué debemos o qué queremos hacer en cuando enfrentamos un embarazo no deseado, ¿no? Bien, estamos platicando con Ismene Figueroa, abogada, defensora de los derechos de las mujeres, sobre, la reciente embestida de la jerarquía católica en particular y los grupos ultraconservadores en contra del derecho a decidir de las mujeres. Ismene, en apariencia, este discurso de la protección de la vida desde la concepción, pues uno no podría estar en contra, ¿no? Digo, todo mundo estamos a favor de la vida finalmente. Uh-huh. Pero, ¿qué consecuencias derivadas de estas reformas legales puedes señalar, sobre todo en la salud, en el desarrollo de las mujeres? Bueno, pues se ha estado criminalizando y se está agudizando la persecución de las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos, no solamente de manera voluntaria, es decir, que voluntariamente yo interrumpa mi embarazo utilizando distintos métodos, sino también los abortos espontáneos, que también eso es lo más delicado, porque la mujer ni siquiera está decidiendo sobre su cuerpo, sino que por algún problema físico o algún esfuerzo, por desnutrición, por alguna esta falta de acceso a una clínica de salud cercana, las mujeres abortan de manera espontánea, sin quererlo, y los ministerios públicos o los doctores que atienden a las mujeres las están denunciando, y con ella inicia pues la criminalización de las mujeres, como está sucediendo, por ejemplo, en Guanajuato, con mujeres que son bastante, que están en condiciones de marginación y pobreza, y procesándolas por delito ya ni siquiera de aborto, sino como homicidio en razón de parentesco, que más al rato parece van a abordarlo. Y otra cuestión es que, aunque el derecho a interrumpir el embarazo en casos de violación está aceptado en la mayoría de los estados, solamente dos estados tienen un procedimiento que realmente les da el derecho a las mujeres para acceder a esta interrupción legal del embarazo. Porque en la mayoría de los estados, por ejemplo en Sonora, para quienes nos escuchan aquí en Sonora solamente menciona pues que el aborto en caso de violación no será sancionable, no tendrá ninguna sanción de prisión ni nada. Pero no dice que el Ministerio Público tenga la obligación de mandarla a un hospital público para que ahí tenga acceso a un aborto. O sea, la mujer se las tiene que averiguar de cómo consigue su aborto, pero además va a ser procesada porque es un delito, o sea, está considerado como un delito y va a quedar en su expediente que ella cometió el delito de aborto, pero que no le van a dar la sanción porque existe esa excusa absolutoria, se le llama tipo perdón, de que se lo van a perdonar porque fue un caso de violación, ¿no? Y además, pues, también tendrá que poner la denuncia de que efectivamente tuvo violación y seguramente también se tendrá que someter a estudios para que demostrar que efectivamente fue violada. Y como sabemos... Vemos que es una doble violación finalmente, sí, ¿no? Exactamente. La de la persona que cometió el abuso, uh-huh, y la del estado, ¿no? Exactamente. Y además, si analizamos las situaciones de las mujeres que denuncian la violación, creo que es solamente una tercera parte de las mujeres que son abusadas sexualmente denuncian, y además no siempre las hacen dentro de las primeras 24 horas. Que son las más críticas. Que son las más críticas, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, todo lo que eso implica para realmente tener acceso al derecho de interrumpir el embarazo legalmente en caso de violación, pues se queda en el aire. Afortunadamente se creó una norma, la norma 046, que establece algunos procedimientos, como por ejemplo que los ministerios públicos, bueno, los hospitales públicos y privados, cuando se enteren de que están atendiendo a una víctima de violación o de abuso sexual, deben de decirles que tomen la pastilla de anticoncepción de emergencia, que es mal llamada la píldora del día siguiente, cuando debe ser que si a la hora que tuviste relaciones sexuales riesgosas, es decir, que sin protección, de uso de preservativo, lo más rápido posible te la tienes que tomar, no tienes que esperar al día siguiente, entonces hay que llamarle la píldora de anticoncepción de emergencia. Esta ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció una jurisprudencia porque esto se tuvo que hacer así ya que el gobernador de Jalisco, que lo conocemos como uno de los estados más reaccionarios, el gober piadoso, así es, donde también está el cardenal Juan Sandoval Iñiguez, se pronunciaron contra esta norma y dijeron que en su estado no se iba a aplicar, que porque ellos están con el derecho a la vida, que por eso hicieron su reforma constitucional local, que protege el derecho a la vida, y vemos cómo estas reformas se están utilizando para golpear los derechos humanos de las mujeres, y no quisieron, no querían aplicarlo, se fueron a la Suprema Corte a impugnar esta norma, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 10 votos contra 1, decidieron que esa norma era perfectamente constitucional y que por lo tanto estarían obligados todos los hospitales públicos y privados de la nación a seguir los procedimientos, sobre todo especialmente en lo que se refiere a la píldora de anticoncepción de emergencia. Hay un punto que señalaste que quisiera que se remarcara un poco más, Ismene. Las chicas de Guanajuato, las mujeres de Guanajuato, pues prácticamente todas son de que viven en extrema pobreza, pues. Entonces estas medidas que estamos viendo de la ultraderecha, pues están dirigidas para las mujeres más desvalidas, tanto en lo ideológico, en la cuestión de la preparación y en la economía, porque pues la gente de dinero se va de fin de semana a Tucson o a San Diego y ahí ya, ¿no? Ahí mismo si está, les queda cerca ir al DF, pero ese es algo muy delicado porque están dejando sin esa debida protección legal a estas mujeres. Y la otra, algo que señalas, Tengo entendido que un procedimiento señala que los ministerios públicos, cuando llega a un caso de violación, la primera medida es indicarle o que vaya y que facilitar el acceso a la píldora de, ¿cómo dices? ¿Cuál es el? Anticoncepción de emergencia. Ándale, a esa píldora, para que cualquier situación posterior, pues no se dé consecuencias graves para la mujer que se involucra o que se vio involucrada en un hecho de violación. Uh-huh. Así es. Bueno, los ministerios públicos desafortunadamente no esta norma no los obliga a ellos por cuestiones de orden jurídico. Sin embargo, si tienen conocimiento y pues sí deberían de hacerlo, pero no hay así como que una norma que los obligue. Es por eso falta que se regulen los procedimientos que les comentaba para que se establezca perfectamente cuál es el procedimiento y quiénes lo deben ejecutar para que las mujeres puedan acceder a esta interrupción legal del embarazo cuando lo decidan. Solamente dos estados lo tienen regulado, que son Zacatecas desde el 2007 y Oaxaca, que recientemente en este mes se acaba de aprobar. Dentro del Código de Procedimientos Penales se estableció un artículo que define claramente cuáles deben ser los pasos a seguir y qué autoridades deben de proporcionar la información y ejecutar todos los actos que se deban hacer para hacer efectivo este derecho. Los demás estados realmente estamos desprotegidos en este sentido y se deja a la voluntad discrecional de los ministerios públicos, quienes sí están obligados a proporcionar esta información sobre la píldora de anticoncepción de emergencia son los hospitales públicos y privados. Los privados no pueden decir porque mis creencias no me lo permiten, yo creo en la vida, la religión, etcétera. No pueden excusarse tras esas convicciones, ¿no? Están completamente obligados y si no, pues tendrán que... objeción de conciencia, ¿no? Se le dice. Que eso nada más aplica en relación a que no van a realizar un aborto si ellos consideran que es contra su conciencia. Sin embargo, tendrán que canalizar a la persona inmediatamente con un doctor que no tenga objeción de conciencia. Ismene, bueno... ¿Qué propuestas de políticas públicas desean impulsar ustedes que sean retomadas de parte de nuestros representantes populares? Pues políticas públicas congruentes con los derechos humanos que ya están reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, que respeten nuestro derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de nuestros hijos, que no es pedirles un favor, sino es pedir que respeten a la Constitución y los tratados internacionales que nos dan ese derecho y nos lo reconocen, y pues pedir que también respeten el Estado laico, que ese es otro principio que también se establece en nuestra Constitución, y al hacer uso de estos argumentos religiosos, morales, etcétera, pues evidentemente se está constituyendo en violación no solamente de los derechos humanos de las mujeres, que si para algunos quizás les parece poco, pues a lo mejor vayamos entonces por la Constitución, que es el máximo ordenamiento que tenemos como país y que es lo que se debe respetar principalmente, ¿no? Bien, Ismene, pues te agradecemos mucho tu participación. Ya te dejamos para que no pierdas tu avión, tu vuelo hacia la Ciudad de México. Y bueno, y te invitamos para que estés en una futura emisión hablando sobre este tema, porque va a dar para mucho. Con muchísimo gusto, y pues servirá para compartir todo lo que aprendamos por allá en esta jornada, que es precisamente sobre derechos sexuales y reproductivos. Muchísimas gracias, Ismene. Bien, Ismene Figueroa, abogada, hablándonos sobre pues esta criminalización del derecho a decidir, una persecución bastante triste porque en este país se le da más prioridad a perseguir a las mujeres que a los delincuentes, ¿no? Que bueno, ya tenemos un saldo bastante tétrico, ¿no? De 28,000 ciudadanos ejecutados en lo que va el sexenio. Bien, y especialmente en Guanajuato se ha llegado a una situación extrema de criminalización sobre lo que es la libertad de las mujeres con su vida, con su cuerpo. Te comento, Eric, que aparte de esta situación que es alarmante de prisión a mujeres por abortos espontáneos, hace poquito la directora del Instituto de la Mujer hace una recomendación a los empresarios de no contratar a mujeres que tengan perchings perforación piercings, de cualquier perforaciones pues en general o tatuajes, porque dice que habla de su inmoralidad y forma de vida no aceptable. Entonces, hasta ese grado está llegando la extrema derecha de generar políticas públicas que dan al traste con todos nuestros derechos básicos de mujeres y de hombres, porque ¿quién no se va a llevar también esa recomendación? ¿Cuántos hombres no hay tatuados? ¿Cuántos hombres no hay que por gusto hacen? Pero esa es decisión sobre tu cuerpo, sobre tu vida. Estamos hablando de derechos que tenemos que defender todas y todos. Y finalmente no hay que fijarnos en las apariencias, ¿no? Hay que fijarnos en lo que hay dentro. Bien, vámonos rápidamente al corte de la media hora y regresamos. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM. Bien, regresamos a su programa y sin embargo se mueve. Le recordamos el teléfono en el estudio, 215-9005, 215-9005. Comuníquense, mándenos sus saludos, comentarios y sugerencias. Y bien, damos paso a nuestra siguiente invitada que se encuentra allá en Guanajuato. Es Verónica Cruz. Ella es directora de Las Libres, Asociación Civil, y le ha dado un puntual seguimiento al caso de las mujeres condenadas a purgar pues penas de alrededor de 30 años en prisión por haber sufrido un aborto espontáneo y haber sido acusadas de homicidio en relación de parentesco. Muy buenos días, Verónica. Buenos días, Eri. Gracias por el espacio. Un placer tenerte aquí. ¿Qué nos puedes mencionar de pues qué noticias hay, qué novedades hay sobre este caso de las mujeres encarceladas en Guanajuato? Sí, sobre los seis casos que documentamos de las mujeres que fueron sentenciadas por homicidio sin razón de parentesco en agravio de un producto en gestación, lo que claramente fue un aborto espontáneo y el Estado las criminalizó para darles la pena máxima de hasta 35 años, pues ya gracias a los medios de comunicación y a la sociedad civil ha habido una presión muy fuerte contra el gobierno de Guanajuato, el cual hizo que el gobernador Oliva metiera una iniciativa al Congreso del Estado este martes, que viene este martes de la próxima semana, muy probablemente porque está totalmente planchada esa iniciativa, la van a aprobar los legisladores, está hecha totalmente a modo para poder sacar en libertad a las mujeres. El tema que no nos parece nadita de cómo hizo el gobierno esta respuesta es que quiere sacar a las mujeres como criminales, es decir, no reconoce la inocencia de las mujeres, solamente lo único que reconoció es que hay una desproporcionalidad en la sentencia y que sí, eso sí, pobrecitas, tuvieron muchos años que les dio el Estado y lo van a disminuir. Entonces, probablemente el próximo fin de semana estén saliendo en libertad, pero como criminales, lo cual para nosotras significa que tenemos que hacer una exigencia mucho más fuerte para que les reconozcan la inocencia a estas mujeres y en consecuencia el Estado les repare el daño de todos los años que les causó la pérdida de su vida, su libertad, su salud adentro de un cerezo, ¿no? Y entonces en ese momento estamos en cómo vamos a hacer para que el Estado reconozca la inocencia de las mujeres, porque la problemática seria es que no se resuelve de fondo, porque entonces para el Estado de Guanajuato las mujeres que se embarazan y que tienen abortos espontáneos o accidentes previos al tema del parto, entonces seguirán siendo criminales y las seguirá metiendo a la cárcel, solo que con menor pena. Ese es el problema ahora. Sí, Verónica, Bueno, ¿tienes alguna noticia acerca del estado anímico, el estado físico de las mujeres que se encuentran ahorita encarceladas? No, ahora las mujeres están muy contentas de saber esta posibilidad y esta noticia de que muy pronto pueden salir en libertad. Digamos que eso las tiene sumamente contentas, felices. No les gusta nadita tampoco la idea de salir como culpables, pero es un dilema ético, ¿no? Finalmente quieren salir libres lo más pronto posible y tenemos que trabajar con ellas cómo hacemos para que además sí salgan, pero también se les reconozca su inocencia para que puedan vivir con dignidad, ¿no? El resto de su vida y no estigmatizar. Bueno, aquí nos pregunta un miembro de la producción, bueno, ¿cuál es el contexto social? ¿De dónde vienen estas mujeres? ¿Son de alguna clase acomodada? ¿Es una situación ¿qué nos puedes decir? No, para nada. Las características de estas mujeres, por lo cual el Estado las pudo criminalizar como lo hizo, de manera brutal, y abusar del poder con todo contra ellas, son mujeres de la zona más de las zonas más marginadas del estado. Las seis pertenecen coincidentemente a la región noreste del estado, que es la zona más marginada del estado. Las seis mujeres eran muy jóvenes, 18, 19 años cuando las metieron a la cárcel. Las mujeres no tuvieron acceso a la educación básica, ni siquiera menos a servicios de salud básicos, comunidades alejadas, por supuesto cero educación sexual, porque además recordarán que Guanajuato es el estado que sistemáticamente se ha negado a proporcionar la educación sexual, cuando además es vía ley que lo tendría que hacer en las escuelas secundarias, pero cero educación sexual, y además los hombres que las embarazaron totalmente desaparecieron de sus vidas y muchos de ellos incluso las condenaron también, fueron y ratificaron acusaciones en contra de ellas. Entonces, esas mujeres pobres y jóvenes, esa es la brutalidad por la que todavía nos tiene preocupado el asunto, porque a las mujeres que más han criminalizado en el estado, es decir, a todas, son mujeres jóvenes y pobres. Está focalizada la injusticia contra estas mujeres. Y por eso, casualmente, no existen en estas 166 mujeres que a lo largo de los 10 años hemos seguido, casualmente no existe ninguna mujer de clase media o de la clase alta. Y eso no quiere decir que las mujeres más ricas no se hagan abortos. La diferencia es tener dinero para ir a un hospital privado, hacértelo con la mayor seguridad, pero también tener dinero para defenderte, ¿no? Ese es uno de los temas. Casualmente no hay hombres que las embarazaron, tampoco están culpabilizados, tampoco hay médicos que sabemos practican abortos, tampoco están consignados o sentenciados o procesados por el delito de aborto. Casualmente son mujeres, mayoritariamente mujeres pobres, mujeres jóvenes. Bien, Verónica, bueno, ¿algo que desees agregar? ¿Algún mensaje que desees darle a los amigos del auditorio? Pues eso, que nos parece súper importante, está circulando todavía diversas cartas en diversos espacios de internet para exigir al gobernador. Tenemos como los días y las horas precisas para hacer una presión fuertísima al gobernador Oliva para el reconocimiento de inocencia de estas mujeres. Sería la mejor condición en la que estas mujeres podrían salir en libertad. ¿Hay alguna página donde la gente pueda ingresar y firmar esas peticiones? Para la carta inmediata es una página que se llama Tú Puedes Salvar Tu Vida, y ahí está la carta dirigida al gobernador para que, además de que salgan libres, no solo les bajen la condena, sino que existe el juicio de reconocimiento de inocencia. La página es tupuedessalvartuvida.org, ¿verdad? Así es. Ah, muy bien. Pues, Verónica, muchísimas gracias, y ten la seguridad de que daremos seguimiento puntual a este caso, que realmente es una vergüenza para un estado que se dice democrático como México. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, platicábamos con Verónica Cruz, ella es directora de Las Libres, asociación civil, sobre el caso de las mujeres sentenciadas en Guanajuato por haber interrumpido su embarazo de forma involuntaria. Y bueno, vámonos inmediatamente ya al mensaje de Andrés Manuel López Obrador, que lo teníamos programado para la primera hora, y regresamos. Le recuerdo el teléfono en el estudio, 215-9005. Felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. El día 25 de julio en el Zócalo se dio a conocer el proyecto alternativo de Nación, un documento que elaboraron especialistas, intelectuales de primer orden. Ese documento ya se está distribuyendo, ya se está difundiendo, ya se dio a conocer una síntesis en el periódico Regeneración. Vamos a llevar a cabo una consulta, vamos a recoger puntos de vista, porque no es todavía un documento definitivo, porque queremos recoger la opinión de todo el pueblo. Se van a llevar a cabo reuniones regionales primero y luego una reunión en cada uno de los estados del país. Vamos a empezar con 4 reuniones regionales para recoger puntos de vista, los sentimientos de la gente y de todos los sectores. Una para el tema político en Guadalajara, otra reunión regional para el tema económico en Monterrey, una reunión en Tuxtla Gutiérrez para el tema social, y lo cultural se va a tratar en una reunión en la Ciudad de México. Queremos tener el documento terminado, acabado, definitivo, para el 21 de marzo. Este es nuestro plan para salvar a México, para rescatar a nuestro pueblo, para darle viabilidad a la nación. Va a ser muy interesante todo este proceso de consulta, porque hay temas interesantes. Por ejemplo, en lo económico, estamos proponiendo que apostemos a producir en México lo que consumimos, que logremos la soberanía alimentaria. Porque es un absurdo el que estemos comprando maíz, frijol, arroz, huevo, carne de res, desechos de pollo, leche en el extranjero, 16, 20 mil millones de dólares cada año, cuando podemos producir todos esos alimentos, sí se rescata el campo del abandono. Y esto significaría también enfrentar el problema migratorio. O sea, el que la gente, por falta de trabajo, por falta de oportunidades, tenga que irse a Estados Unidos con todos los sufrimientos que esto implica. Otro punto, estamos proponiendo no vender materia prima en el caso del petróleo. Es decir, ya no vender petróleo crudo al extranjero, porque también es un absurdo el que vendemos materia prima, petróleo crudo, y estamos comprando gasolinas. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Se están importando 300 mil barriles diarios de gasolina, 15 mil millones de dólares. Cuando nosotros podemos producir aquí la gasolina, si se construyen las refinerías que hacen falta, y aquí se genera el empleo, y esto nos permitiría pues ofrecer la gasolina más barata y el diésel, y manejar así todo el sector energético con toda la cadena de valor que implica, y utilizarlo como palanca del desarrollo para industrializar a México, para que las pequeñas y medianas empresas tengan insumos más baratos, porque ahora no pueden competir en el mercado internacional, porque aquí cuesta más la gasolina, cuesta más el diésel, cuesta más la luz, cuesta más el gas. Entonces, es un planteamiento, no vender petróleo crudo y llevar a cabo la transformación de la materia prima en nuestro país, darle valor agregado a la materia prima. Un barril de petróleo cuesta $70 en promedio, pero un barril de gasolina cuesta el doble, y un barril de productos petroquímicos mucho más. Además, se generan empleos en el país. Lo mismo con el gas. En vez de estarlo quemando en Campeche, como se está haciendo de manera irresponsable, evitar que se queme el gas para no comprar gas como lo están haciendo en el extranjero. Son temas interesantes que se van a tratar en el foro económico, en la mesa sobre asuntos económicos. Desde luego, también ahí se va a hablar de la reforma fiscal, de que paguen impuestos los de arriba. No es posible que los potentados no paguen impuestos. Necesitamos impulsar una política o una reforma fiscal progresiva donde pague más el que tiene más, para que así el gobierno tenga recursos y se puedan atender las necesidades sociales y sobre todo se puede impulsar el desarrollo económico y la generación de empleo. Otro tema, pues es el político. Esto se trataría, como ya lo planteé, en Guadalajara. Estamos proponiendo que los ministros de la Corte, por ejemplo, sean electos, que los elige el pueblo, que no los designen desde arriba, porque por eso no imparten justicia, porque dependen de la mafia del poder, dependen de Salinas, dependen de Fox, dependen de Calderón, dependen de Mario Fabio Beltrones. Entonces reciben consignas. Por eso esos fallos como el de la guardería ABC, o la reducción de las pensiones a jubilados, o el dictamen en contra de los electricistas, del ESME. Entonces necesitamos un poder judicial, una Suprema Corte que sea el faro de la ley, que haya una nueva legalidad, que los tribunales, que jueces, magistrados, ministros, no sean empleados de los potentados, que realmente las instituciones estén al servicio del pueblo. Otro tema es el del bienestar de los mexicanos. Esto se trataría en Tuxtla Gutiérrez, establecer un estado de bienestar, lo que hemos venido proponiendo, que el mexicano tenga seguridad desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba, garantizar el derecho a la pensión universal a todos los adultos mayores, que haya becas para todos los discapacitados del país, que no se queden los jóvenes sin la posibilidad de estudiar, que no se rechace a ningún joven que quiera estudiar en una preparatoria, en la universidad, abrir las puertas para la educación, para el estudio a los jóvenes, el que podamos garantizar el derecho a la salud, porque actualmente más de la mitad de la población no tiene seguridad social, no hay atención médica, medicamentos gratuitos. Eso se tiene que establecer, garantizar lo que está establecido en la Constitución, construir viviendas para la gente humilde, para la gente pobre. Y aquí en la Ciudad de México se llevaría a cabo la mesa sobre cultura, y ahí quiero poner el tema, yo voy a participar en esa mesa, quiero poner el tema polémico pero fundamental del fortalecimiento de los valores morales, culturales, espirituales. Yo sostengo que no vamos a avanzar, no vamos a poder salir adelante si estamos viendo nada más lo material, si pensamos nada más en crecimiento económico, en creación de empleos, inclusive en bienestar. Hace falta la otra parte. Hace falta el crear una corriente de pensamiento, hace falta contribuir a la formación de seres humanos buenos, con la idea de que el que es bueno es feliz. Y ser bueno significa estar bien con nuestras conciencias, estar bien con nosotros mismos, pero también y sobre todo estar bien con el prójimo. Porque es mucho el individualismo, mucho desequilibrio. Lo material lo tiene todo, o sea, es el objetivo, hacer dinero, acumular bienes materiales, y la solidaridad y el amor se han quedado rezagados. Hay que buscar el equilibrio entre las dos cosas, en lo propio y en el amor a los demás, en el amor al prójimo, porque esa es la verdadera felicidad. Ese tema lo vamos a tratar en esa mesa. En fin, yo te invito a que participes. Pronto va a salir la convocatoria para estos eventos, para estas reuniones de consulta, que, insisto, van a ser 4 regionales sobre los 4 grandes temas y luego una por estado. Vamos a hacer entre todos el proyecto para salvar a México, para sacar adelante a nuestro país. Para que siga. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Bueno, este audio completo tuvimos una pequeña complicación. Lo puede consultar usted en la página del Gobierno Legítimo. Ahí está a disposición. Vámonos ya al siguiente enlace. Así es, también lo puede encontrar en la página de sinembargosemueve.net y en la página de regeneración.mx. Estamos ya estableciendo contacto con la teóloga Judith Vázquez. Ella es activista de los derechos lésbico, gay, transexual y bisexual e integrante de la red social Sociedad Unida por el Derecho al Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo. Comentábamos al inicio de este programa que la Iglesia Católica, a través de dos de sus principales jerarcas en este país, que son los cardenales Íñiguez y el cardenal Norberto Rivera, pues han estado haciendo declaraciones sumamente fuertes en contra de esta decisión de la Suprema Corte, en la cual se establece que los matrimonios gay tienen derecho no solamente a contraer matrimonio, sino a también adoptar a menores en el Distrito Federal. Bueno, se ha desatado una verdadera campaña de defenestración contra estas leyes, contra estos derechos, y para ello estamos precisamente contactando a la teóloga Judith Vázquez. Como ya le decía, ella es activista de los derechos lésbico gay. Eric. Así es, César. Y antes de entrar, habrá que mencionar brevemente que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, interpuso una demanda por difamación en contra de Sandoval Íñiguez, ¿no? Porque dijo que habían maiciado a los ministros de la Corte. Y bueno, de eso vamos a hablar más adelante, pero ya tenemos a nuestro enlace en la línea. Sí, ya tenemos aquí a la teóloga Judith Vázquez, como les mencionaba, activista de los derechos lésbico, gay, transexual, bisexual. Judith, últimamente estábamos comentando con los radioescuchas las intromisiones, las declaraciones, la satanización de los jerarcas de la Iglesia Católica en contra de este derecho que tienen a adoptar las parejas gay y también para llegar a tener un matrimonio. Nosotros consideramos... Sí, saludos a todo el auditorio. ¿Sí? Pues mira, nos parece lamentable la intromisión de la Iglesia en asuntos del Estado, puesto que lo que nosotros hemos logrado es un derecho, y quienes se encargan de regular las normas de relación entre las personas que configuramos esta gran nación, pues son precisamente el Estado. Y en este espíritu del Estado laico, es justamente el inicio de la separación entre la Iglesia y el Estado, para que la Iglesia solo forme parte de un sector de la población, aunque se pueda profesar tal o cual credo o ideología. Desde el punto de vista como teóloga, expresamente la religión condena o no permite o expresa algo relativo a este derecho que estamos comentando. Mira, pues la teología tiene como varias áreas. La principal son los textos históricos, de donde surge toda la reflexión que debe irse adecuando a cada momento histórico de los países y de las regiones. Me parece, en concreto, no existe una negativa en lo profundo en Dios que crea a los hombres en igualdad de circunstancias. La interpretación que se ha hecho históricamente sobre la diferencia y la sumisión de las mujeres sobre los hombres ha sido un grave problema para poder reconocernos en la misma nivel de dignidad y de igualdad. Así que es una interpretación que se ha venido haciendo desde, es más, el concepto de sodomitas es solamente una interpretación a partir de la lectura en la que se condena la homosexualidad. Y en ese sentido, si nos fuéramos al punto literal, cristianas en el universo no, ni siquiera hemos sido contempladas en esas escrituras. Y la otra parte que te comentaba es la dogmática, que tiene que ver con todos los pronunciamientos de una religión, de una ideología o de un pensamiento a partir de una religión, en donde es ahí a donde se elaboran todos estos discursos misóginos y discriminadores, homofóbicos, por supuesto, que se llevan a la gente, y que es la gente la que escucha estos argumentos y desde donde entonces marcan las pautas de comportamiento. Y eso es lo terrible, porque lo que ha provocado ahora esta reacción de la derecha al haber perdido el recurso de inconstitucional ha dividido a la sociedad. Hoy tienen que odiar las hijas a los padres que han creado y criado y que les han enseñado a vivir una vida en armonía y en amor, y ahora cómo pueden justificar esta división social es muy difícil. Bien, Quiero recordarle al auditorio que estamos platicando con la teóloga Judith Vázquez, activista de los derechos lésbico, gay, transexual y bisexual, integrante de la red social Sociedad Unida por el Derecho al Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo. Judith, estás ahorita participando en el Encuentro Feminista Nacional. ¿Ha habido alguna declaración al respecto sobre este punto que estamos tratando? Por supuesto, es uno de los principales ejes en donde se han abordado en muchas mesas la defensa del Estado laico y estas alianzas necesarias entre el movimiento feminista con las instancias institucionales y las partes de gobierno que están en el favor y la defensa de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los derechos del sector lésbico gay. Así es que, por supuesto que es un pronunciamiento, al final en un resolutivo habrá un apartado especial en este sentido, un pronunciamiento en favor de la defensa del Estado laico, el apoyo a Marcelo Ebrard, que ha sido ahora el que lleva la batuta en esta defensa desde la Ciudad de México y que tiene que replicarse en los estados. Muy bien, Judith. ¿Algún comentario adicional que quieres hacer durante este enlace? Pues mira, me parece que todas las personas que creemos en un ser superior, en una divinidad o en un dios o como le queramos llamar, debemos tener la claridad de que todos fuimos hechos a imagen y semejanza de ese ser o de esa energía primigenia y que no hay ninguna diferencia. La diferencia la hemos puesto nosotros con nuestros prejuicios, con nuestras faltas de caridad, con nuestras faltas de reconocimiento y que deberíamos estar apostando verdaderamente, como todas las religiones, a esa gran armonización desde todas nuestras dimensiones personales, incluyendo esta dimensión de creyentes y en nuestra dimensión espiritual, a esa unidad, derribando todos los dogmas y todo lo que nos impide vernos como iguales. Muy bien, Judith, ¿algún sitio electrónico en donde podamos ver los documentos o las investigaciones de la red social Sociedad Unida? Tenemos una página web que es www.sociedadunida.org y tenemos un blog en donde nosotras hemos ido colocando, dos blogs donde hemos ido colocando los análisis que tenemos yo en lo personal desde mi reflexionar teológico, que es con conciudadana.blogspot.com y lolkincast.blogspot.com. Muy bien. Tenemos materiales subidos que pueden ser del interés y les dejo mi correo electrónico me encantaría poder acompañar y estar en contacto de personas que estén interesadas en esta reflexión teológica desde mi ser lésbico, desde mi ser diverso, que es judithvázquez64@hotmail.com. judithvázquez64@hotmail.com. Muy bien, sí. Judith. Pues te agradecemos tu participación esta mañana y vamos a estar en constante comunicación para tratar este tema que se ha convertido en uno de los principales de la agenda nacional. Me parece maravilloso, muchísimas gracias por la oportunidad y saludos a todo el auditorio y vamos adelante en ganar y conseguir nuestros derechos. Muy bien. Judith Vázquez, activista de los derechos lésbico-gay, pues da aquí su punto de vista. Como decía, está participando en el Encuentro Feminista Nacional allá en Zacatecas y... pues estamos llegando ya, Eric, Rosy, a la recta final de este programa. Se nos quedaron algunos temas muy importantes que aquí vamos a tratar de comentar brevemente, pero que deberíamos tener la ocasión de tratarlos con mayor amplitud. Así es, César. Bueno, antes de despedirnos, comentar algunas notas que se nos quedaban en el tintero y pues información que realmente vale la pena comentar. Por ejemplo, el día de hoy el periódico Reforma echó abajo una encuesta publicada por la encuestadora de Líbano Sáenz y Federico Berrueto, que es el Gabinete de Comunicación Estratégica, GCE. Y bueno, en comparación con los resultados que daba esta encuesta, decía que, publicada por el diario Milenio, presentaba una encuesta que aseguraba que Marcelo Ebrard aventaja con 10% de las preferencias a Andrés Manuel López Obrador, 40 contra 30. Sin embargo, la encuesta de el diario Reforma, publicada el día de hoy, menciona que no es así, que AMLO aventaja a Ebrard por 44 puntos, es decir, 61% contra 17. Y esto viene de Reforma, ¿no? Un diario de clara inclinación hacia la derecha. Y no solo eso, ¿no? Sino que AMLO aumentó sus preferencias electorales casi 20% en el último trimestre, mientras que Ebrard tuvo una baja considerable desde antes del inicio del conflicto con el cardenal Juan Sandoval Iñiguez. Y bueno, también Reforma indica que pues AMLO es el único posible precandidato presidencial que ha aumentado sus preferencias electorales entre el electorado en general, mientras que el resto de los posibles precandidatos han bajado o se han estancado. Así que buenas noticias para el movimiento de Resistencia Civil Pacífica. Todos nosotros estamos conscientes de que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que se ha mantenido en una constante comunicación y contacto estrecho con la población, pues es definitivamente una opción o la opción principal que tenemos en este país para cambiar estos rubros. Sabemos la tendencia de Milenio, sabemos ese gabinete de comunicación estratégica, quienes lo dirigen, Líbano Sainz, Federico Berrueto, sabemos a quién responden y pues de ahí conocemos sus intenciones a publicar esas encuestas. Queremos mandar un saludo hasta España, nos están por ahí mandando desde besos hasta abrazos a través del internet. Está por ahí el maestro Joel Verdugo y le mandamos un abrazo caluroso desde esta ciudad del sol. Así es. Bien, bueno, también se nos quedaba comentar ahí el artículo de Fidel sobre Andrés Manuel, un artículo de dos partes que salió publicado en, creo que en Granma. En Granma, se llama El Gigante de las Siete Leguas, haciendo referencia a un... Y en La Jornada tema. También salió. Ese artículo doble ustedes lo pueden consultar directamente en nuestra página, Iván lo tiene ahí disponible, las dos secciones, y es un documento muy importante en el que el comandante Fidel Castro le ubica perfectamente el conocimiento que Andrés Manuel López Obrador ha desarrollado, su sensibilidad, y también que encabeza una opción verdaderamente de cambio. Ustedes la pueden checar en www.ysinembargosemueve.net. Ahí está el texto íntegro de este reportaje. Bien, y en esto de los saluditos, mandamos un muy afectuoso hasta Chiapas a dos amigos comunicólogos, Omar y Eli, que nos están escuchando y que, bueno, desde por acá les mandamos un abrazo. Gracias por su solidaridad desde tan lejos. Y antes de retirarnos, quisiera decirle a todos nuestros amigos y amigas que por quinto año consecutivo nos estamos preparando ya para organizar el grito de hombres y mujeres libres. Así es que a todos aquellos amigos y amigas que cada año se suman a esta actividad, pues los vamos a mantener informados, váyanse reportando. Ya saben que en este bicentenario tendremos que tener un grito muy especial y eso lo vamos a lograr con la incorporación de todos y todas en esta bonita actividad alterna, porque no tenemos nada que ir a hacer a la otra plaza. Nosotros tenemos nuestra plaza donde hombres y mujeres libres podemos tener un grito realmente simbólico. Así es que nos estamos preparando y los invitamos para que se vayan comunicando. El miércoles próximo estamos en la Casa del Movimiento, precisamente uno de los puntos es la organización de esta ceremonia del Grito Bicentenario, y los invitamos. Ahí están en Boulevard Ignacio Soto, número 152, local 20, o el teléfono es el 215-3369, para que nos contacte y establezcamos juntos este Grito de los Libres. Grito de los Libres. ¿A qué hora, César? La reunión es a las 6 de la tarde y todos están invitados, los esperamos. Muy bien, pues vámonos, estamos a punto de terminar. Vámonos, agradecerle a los radioescuchas que nos estuvieron acompañando el día de hoy, a los y las integrantes del Movimiento de Resistencia Civil en Hermosillo, quienes colaboran para realizar este programa, a ERA en los controles técnicos, a Radio Bemba FM por el espacio, y los invitamos a que nos sintonicen el próximo domingo en un programa más de Sin Embargo Se Mueve. Queda a sus órdenes Eric Moncada, César Lucero y Rosy Rodríguez. Y bueno, el pueblo que quiera ser libre lo será. No te quiebres, país. Aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defiende la nación. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. XHCD FM, Radio Bemba,